Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en este programa donde daremos cuenta y analizaremos un nuevo elemento de preocupación para México en relación con los Estados Unidos, esta posibilidad que se anuncia por parte del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos acerca de separar a las familias, separar a las madres de sus hijos en el momento en que ingresen a los Estados Unidos de forma indocumentada. Una posibilidad que se vislumbra en voz precisamente de los responsables de este Departamento de Seguridad y que ha generado desde luego una preocupación importante por lo que podría significar para muchísimas personas esta decisión que podría tomarse en el marco de cosas que están sucediendo en los Estados Unidos. Hablaremos de ello con Jorge Durán, del Mexican Migration Project e investigador de la Universidad de Guadalajara. Jorge Durán es uno de los especialistas más importantes en materia migratoria y bueno, pues con él hemos hablado varias veces, cosa que le agradezco. Hoy volvemos a acudir a él precisamente para analizar este punto en particular y estaremos con él en un instante más. Y hablaremos esta noche con Miguel Basáñez, el doctor Basáñez, con quien también hemos conversado varias ocasiones en las últimas semanas en particular con motivo de este momento que se vive. El doctor Basáñez fue embajador de México en los Estados Unidos, académico, y bueno, pues con él hablaremos también en un instante más en esta conversación. Antes de iniciar la charla con Jorge y con Miguel, vamos a presentar esta pieza que nos envía desde los Estados Unidos, Ione Molinares, desde Washington, hablando precisamente del momento que se vive y de este tema. Volvemos con ella para escucharla. Para el secretario de Seguridad Nacional, separar los adultos de los niños indocumentados que cruzan la frontera puede desanimar el cruce ilegal y evitar el abuso de organizaciones criminales. Con el plan, los niños serían transferidos a hogares temporales o a sus padres en Estados Unidos. Sí, lo estoy considerando para evitar más movimiento a través de esta red terriblemente peligrosa. Lo estoy considerando y a ellos se les va a cuidar mientras lidiamos con los padres. El gobierno mexicano ya expresó su oposición a la medida. La postura del gobierno ha sido expresada, el gobierno de México ha sido expresada con oportunidad y claridad acerca de la preocupación que esto significaría por el daño irreversible que una situación de estas puede causar en el seno de muchísimas familias mexicanas que están en esta condición. Entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, casi 60.000 menores no acompañados fueron detenidos tras cruzar solos la frontera. John Kelly insiste que la mayoría de las mujeres que viajan desde Centroamérica son abusadas por redes criminales. En el Congreso, las reacciones son diversas. Me preocupa porque yo he visto a estos niños, algunos tienen 5 o 6 años. Imaginen la situación desesperada para que los padres los envíen por la frontera por el miedo que tienen en su país. Estados Unidos tiene que cuidarlos de una forma humana. Quiero aprender un poco más sobre eso. Obviamente, como cualquier persona, cuando uno escucha eso, es preocupante, pero por otra parte, yo entiendo que no quieren crear un incentivo para que personas sigan viniendo, porque es peligroso ese viaje. Es parte de los cambios inmigratorios del gobierno, que acaba de emitir una nueva directriz para prohibir temporalmente la entrada de refugiados y de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, donde consideran que no hay mecanismos confiables para otorgamiento de visas. Pero hay más países en el radar. Probablemente hay 13 o 14 países, no todos son musulmanes, no todos son del Medio Oriente, que tienen procedimientos de escrutinio en los que nos basamos muy cuestionables. Si añadimos procedimientos, posiblemente un número mínimo de ciudadanos de otros países visitará nuestro país. Lo que fue bien recibido por los republicanos. Es lo correcto para garantizar que quienes vienen actúen correctamente en nuestro país. Dentro de la oposición, algunos dudan de la intención del gobierno. Francamente, creo que esa orden se diseñó más cumpliendo una promesa de campaña para vetar musulmanes que para que realmente estemos más seguros. El secretario de Seguridad Nacional dice que la lista no se ampliará por ahora. Tomará tiempo en evaluar el éxito de estas medidas inmigratorias que el gobierno está comenzando a implementar, pero muchos aquí en el Congreso han expresado preocupación por el mensaje que estas políticas están enviando al mundo. Ione Molinares, CNN, Washington. Gracias, Yone, por este reporte que nos envías desde Washington. Bueno, pues ahí está este panorama del que hablaremos esta noche. Jorge Durán, Miguel Bazáñez, a los dos, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar del momento que se vive y muy particularmente de este foco de atención sobre la posibilidad precisamente de la separación de familias, de niños de sus familias, de niños de sus madres y de sus padres en un contexto como este, lo que está analizando, dice el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Doctor Bazáñez, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué piensas de esto que está en el mapa de las posibilidades del gobierno de Donald Trump? Bienvenido, buenas noches. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy preocupante otra vez, como cada vez que hablamos hay algo que pone a los mexicanos con los pelos de punta, porque las agresiones y las hostilidades y el desprecio finalmente se hace patente en estas medidas. Es cierto que la migración mexicana cada vez es menor a los Estados Unidos, también es menor la migración ilegal, indocumentada mexicana, que no ilegal, y la principal es la centroamericana. Pero eso no le quita el carácter de una crisis humanitaria con esta intención que se está reflejando de separar familias y un poco como que el mensaje es pues para que las mamás vean que va en serio y se viste con esta preocupación de que las madres son abusadas y las familias son divididas. Pero me parece que es una forma unilateral donde no hay acuerdo con los países afectados y es muy, muy preocupante. Y vuelvo a insistir en la importancia de involucrar a las Naciones Unidas, a los derechos humanos, a la Comisión Interamericana, a las organizaciones internacionales que tienen que ver con esto, Carmen. Que ese es todo un tema. Hoy oímos al doctor Videgaray, al secretario de Relaciones Exteriores, hablar precisamente de la preocupación, pero vamos a ver si da pasos en el sentido que tú mencionas para formalizar la postura de México en organismos internacionales, más allá de manifestar una preocupación, incluso hablando con el propio gobierno de los Estados Unidos para manifestársela. Pero bueno, esa es parte de lo que tú has planteado y de lo que se debate sobre lo que debe hacer México en un momento como este. Jorge Durán, doctor, gracias, Jorge, por estar aquí. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Qué significa finalmente la posibilidad de que se dé también este paso de separar a las familias, de separar a las madres de sus hijos para hacerlas desistir de que intenten pasar la frontera México-Estados Unidos sin los documentos necesarios? ¿Qué piensas, Jorge? ¿Qué señal es esta? ¿Qué representa lo que está en el mapa de las posibilidades del gobierno de Donald Trump? Bueno, Carmen, esto es nada más la aplicación de la orden ejecutiva sobre control fronterizo que hace ya más de un mes firmó Donald Trump, donde se dice específicamente que se trata de evitar el abuso en cuanto a solicitudes de audiencia y asilo. Y esto está relacionado directamente con los niños y adolescentes que llegan a la frontera y no pueden ser deportados automáticamente, sino que tienen que entrar en este proceso judicial, sea de deportación o de petición de asilo. Es decir, esto ya está estipulado por Donald Trump en su orden ejecutiva y nada más es la, digamos, la aplicación o la reglamentación que está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional para aplicar la esta disposición de la orden ejecutiva. Para esto, pues se necesitan, yo diría, tres condiciones. Uno es voluntad política, que existe clarísimamente la voluntad política de aplicarla. Ajustes, ciertos ajustes administrativos y legales. Y en ese sentido están, digamos, retorciendo la ley, porque con Obama se emitió una ley de que los niños no podían estar nada más que 21 días en un centro de detención. Entonces, ahora se aplica esa ley, pero salen los niños y el Estado se encarga de cuidarlos y los padres quedan apresados en los centros de detención. Es decir, están manipulando la ley que se había hecho con un espíritu humanitario para detener este flujo, justificándolo porque dicen que son víctimas, tanto los padres, las mujeres, los niños, son víctimas de traficantes y de trata y de todas estas mafias que están llevando a los migrantes a los Estados Unidos. Es decir, estamos viendo que las leyes de Trump, ya firmadas, empiezan a aplicarse. Ahora bien, esto tiene una problemática, porque no solo se trata de voluntad política y ajuste administrativo, sino del presupuesto. ¿Qué haces cuando en los últimos meses han llegado cerca de 50,000 niños migrantes? ¿A dónde los vas a mandar? ¿A qué casa, asilo o a qué familias? Es decir, esta parte presupuestal y administrativa todavía no está arreglada, pero la voluntad política es muy, muy clara de que este, podríamos decir, proceso de reunificación familiar que se daba principalmente en el caso de los centroamericanos, que en el 95% de los casos son centroamericanos, son realmente muy pocos los casos de mexicanos. De hecho, los mexicanos tienen acuerdos claros para deportación de niños. Se tiene que hablar con el consulado y luego con el DIF en la frontera, que se encargan de esos procesos. Entonces, esta situación yo creo que es nada más la aplicación de la puesta en práctica de las políticas de Donald Trump. Antes de ir a la pausa sobre ese punto, Jorge Durand, si es la aplicación de lo ya firmado, de lo que ya está ordenado por Donald Trump, ¿por qué se plantea por parte del Departamento de Seguridad Interior que se está estudiando? Es decir, queda como una posibilidad, queda como algo no contundente, sino que está en proceso de evaluación. No, mira, lo dice perfectamente la sección 11E, lo dice con toda claridad, que se considera a los niños y adolescentes no acompañados como víctimas de tráfico y trata y que deben quedar en custodia del Estado. Eso está ya en la orden ejecutiva. Lo que están haciendo es lo que, para traducirlo a términos mexicanos, es como el reglamento. Es decir, una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento. Están viendo cómo aplicarlo y cómo adecuarlo a otras leyes que ya están dadas, como por ejemplo esta de los 21 días de permanencia nada más de los niños. Entonces, le aplican a los niños esa cláusula, los sacan del campo de detención, pero a sus padres, los que vienen acompañados con sus padres, el padre se queda prisionero y los niños salen, y es ya no es la familia la que se encarga, como en el caso de los años anteriores, de custodiar a ese niño en el proceso judicial, sino que va a ser el Estado. Y ya sabemos que eso puede ser una película, una verdadera película de terror. Una verdadera película de terror. Déjenme, Jorge Durand, Miguel Bazáñez, volver después de la pausa. Seguimos hablando con ustedes en un momento más. Volvemos. Bueno, entramos en esta parte con el doctor Bazáñez y el doctor Durand sobre esto que está haciendo la aplicación de esta orden del gobierno de Donald Trump acerca de separar a niños inmigrantes de sus padres y todo esto que llamas, Jorge, una especie de reglamento. Hay, Miguel Bazáñez, también la necesidad de revisar el fenómeno de la llegada de niños en solitario. Un conjunto de cosas, una situación compleja, pero tal como lo adelanta el propio Jorge Durand, pues esta película se anticipa como una película de terror. No podemos imaginar sino sufrimiento y dolor para muchas personas con este tipo de determinaciones. ¿Cómo ves tú las cosas, Miguel Bazáñez? Bueno, mira, Carmen, te quería comentar que en el tiempo que yo estuve en la embajada Este problema estaba presente, como bien decía Jorge, ya desde hace tiempo, pero lo estábamos trabajando como un problema conjunto en donde México y Estados Unidos, pero también los países de Centroamérica, estábamos buscando la mejor forma de resolverlo y de tratarlo. Indudablemente que en el fondo hay una crisis económica y de seguridad en Centroamérica que provoca la expulsión demográfica hacia Estados Unidos y en donde, bueno, México también recibe una parte del problema porque es una población que atraviesa el territorio nacional de México. De manera que son el conjunto de países centroamericanos, México y Estados Unidos, los que deberíamos de estar sentados en la mesa buscando las mejores soluciones y no simplemente la nueva administración de Trump dictando unilateralmente una serie de medidas que afectan profundamente a todas las poblaciones de los países involucrados. De manera que hay un cambio muy dramático en la forma en que es visto y que es tratado lo que es un problema conjunto. Y la esencia es que hay una actitud hostil, inamistosa, unilateral, autoritaria de estar tratando. Y de alguna forma la nueva orden, el veto migratorio nuevo que acaba de imponerse, ya empieza a generar, seguramente ya lo tiene registrado, el procurador, el abogado general de Hawái está preparándose para combatir la nueva orden y algo similar debiéramos de estar haciendo en relación a esta intención de separar a las familias. Ya lo ha dicho el canciller, yo creo que México está cada vez tomando más conciencia de la importancia de acciones más enérgicas, más firmes, más de confrontación ante un trato desatento. La semana pasada que conversamos tú y yo, decíamos que el general Kelly había dado palabras suaves en México, pero que había que mejor atenernos a los hechos. Y aquí estamos viendo ahora cuáles son los verdaderos hechos, Carmen. Exactamente, Miguel Basáñez. Se plantea el tema de la utilización de los niños. Si recuperamos la declaración que le dio a CNN el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló del tema, dice, estamos tratando de encontrar formas de detener la utilización de los niños en la inmigración indocumentada. Estamos viendo niños que esencialmente son secuestrados y utilizados para llegar aquí y quedarse. Bueno, ¿cómo abordar este tema, Jorge Durán? ¿Cómo abordar el tema de la criminalidad y la utilización de niños precisamente en este marco de cosas que dice el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? ¿Cómo enfrentar el fenómeno entonces? Bueno, yo creo que esa es la justificación humanitaria, entre comillas, de parte del general Kelly, diciendo de que él quiere combatir las mafias y la trata de personas, el tráfico de personas, pero en realidad lo que está combatiendo son los procesos de reunificación familiar de los migrantes que habían estado familias separadas porque los padres estaban en los Estados Unidos, no podían regresar porque era muy costoso y riesgoso tener que cruzar otra vez la frontera, y entonces encontraron mecanismos y resquicios legales para poder reunificarse y vivir juntos en los Estados Unidos. Ahora lo que estamos viendo es que se están dando los procesos de reunificación familiar a la inversa, podríamos decir. Antes se reunificaban con sus padres en el lugar de destino en Estados Unidos, y ahora, como los padres son deportados, los niños tienen que reunificarse con sus padres en el lugar de origen. Y ese es un drama también que tenemos que tomar en cuenta. Hay cerca de 500,000 de niños norteamericanos, hijos de mexicanos, que ahora están viviendo en México y están estudiando en México, acompañando a sus padres que han sido deportados. Toda esta problemática tiene que ver con los derechos del niño. Es decir, ¿cuáles son los derechos de estos niños estadounidenses que en cierto modo están en un exilio forzado, porque no han sido deportados, porque ellos son norteamericanos, no pueden ser deportados, pero son exilados por la situación de que sus padres han sido deportados y se ven forzados otra vez a tener que reunificarse en México o en Centroamérica. El problema legal es que Estados Unidos, si bien firmó la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, no la ha ratificado. Por lo tanto, aplicar todas estas disposiciones de los derechos del niño, por ejemplo, de que no puede estar en un centro de detención o que tiene el derecho a estar unificado con su familia, no aplican en Estados Unidos porque no ha firmado esta convención, lo cual hace pues muchísimo más grave la posibilidad de hacer una defensa legal a nivel internacional. Y pues lo que queda es que la sociedad civil, las organizaciones hagan un reclamo muy fuerte y muy directo ante esta situación de un abuso verdaderamente flagrante en contra de las familias y de los niños. Después de la pausa, entramos en la parte final. Miguel Bazañez, Jorge Durán, volvemos con ustedes. Bueno, entramos en la parte final, nos quedan 30 segundos con una frase. ¿Con qué te despides, Miguel Bazañez? Pues, Carmen, yo diría que la situación sigue muy preocupante y en la medida en que la sociedad civil americana presiona a Trump, él va subiendo la apuesta y buscando distraer la atención con escándalos más grandes, como ahora la acusación al presidente Obama de haberlo grabado. Y empiezan los analistas a advertir el peligro de que vaya orientándose a buscar una guerra de manera que unifique a la opinión pública. México debe estar muy atento a una amenaza de ese tipo, Carmen. Hablaremos más, si nos lo permites, Miguel. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Jorge Durán, ¿con qué te despides? Brevísimo. Bueno, Carmen, yo creo que esta situación que estamos analizando está directamente relacionada con la otra de el asilo para los musulmanes. En este caso se está negando a los peticionarios de asilo que vienen de América del Sur, fundamentalmente centroamericanos, haitianos y cubanos, y en muy menor medida los mexicanos, pero todo esto nos va a afectar porque se van a quedar varados en la frontera al no ser recibidos por los Estados Unidos, y tenemos que tomar medidas y disposiciones al respecto. Así es. Hablaremos más, Jorge. Gracias por estar aquí a los dos. Se acabó el tiempo. Buenas noches. Hasta la próxima.